levantémonos. Es el tiempo de que ahora nos miremos, nos escuchemos. Alcemos nuestras voces, porque somos libres de construir la nueva humanidad que queremos. Mujeres, unamos nuestras fuerzas para construir un mundo nuevo. Radio 8 de octubre. A pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción, la gente no para. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. La comunidad se orientó para que pudieran también ejercer su propio proceso de recuperación de tierra. Conscientes y seguros de que no estábamos haciendo nada indebido. Con la dignidad a tope. El pueblo ha despertado, porque el pueblo hoy pasa más en las calles defendiendo esos derechos. Y el pueblo se está educando en el proceso. Tenemos que seguir esa defensa territorial, tenemos que seguir esa liberación de la madre tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la madre tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar de raíz todo lo de abajo, nomás. ¿Cómo? Con una revolución nomás sería. Saludos a todas, todes y todos. Iniciamos este programa de Radio 8 de Octubre desde Costa Rica para el octavo cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todes. Un saludo a Radio Wombat, les compas que nos acaban de dar el banderazo de salida para continuar con este esfuerzo colectivo radial. Así es, iniciamos y saludamos de una vez a toda esa gente que nos escucha a través de las diferentes transmisiones de los medios libres, radios hermanas que participan en este cadenazo, o a todos los medios autónomos compas que difunden y retransmiten estas palabras. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha allá en México, en Hualmapu, en Italia, en Honduras, Grecia, en el Estado español, en Panamá y en todas esas frecuencias rebeldes a donde llegan estas palabras. Así que con la alegría de escucharnos entre todas, todos, todes, vamos con la información de una. Les contamos que esta vez compartiremos voces de las disidencias sexuales desde Nicaragua al norte de Costa Rica con las compañeras, compañeros, compañeres de MESART. También escucharemos la diversa contribución radiofónica que comparten las chicas afrofeministas de ACOBEN, que compartirán una entrevista a una compañera brasilera, pero también, pues como siempre, nos compartirán otras informaciones que llenan el dial de color, de sabor, de alegría y de mucha música también. Y para cerrar esta propuesta del día de hoy, vamos a compartir el Minuto Anarcopunk, este espacio producido por los compas del colectivo Actitud Coherente. Así que de una, las invitamos, les saludamos y les mandamos un abrazo a todes, a todas, a todos que escuchan este octavo cadenazo. Y como siempre, invitarlos a nuestros espacios de comunicación, de información. Pues está nuestra página que estamos reiniciando, radio8deoctubre.org. Y pues como siempre, la famosísima plataforma de Facebook de Radio 8 de Octubre Costa Rica. Iniciamos. Surge de un enojo por la xenofobia que he visto mucho en San José. No sé qué tan dura es en otros lugares, pero ojalá que nunca tuviéramos esas riñas entre hermanos y hermanas, menos cuando estamos sufriendo tanto como mis hermanas en Nicaragua. Y esta canción es para ellas, para su libertad, para su resistencia constante. Su arte que se haga cada vez más grande. Manifiesto para la libertad de Amaya Coppens, Victoria Obando, Heidi López, Yaritza Mairena. Hay muchos presos y presas políticas en Nicaragua y no queremos más presas políticas en los estados latinoamericanos, porque la resistencia no va a parar. Vivimos tiempos de guerra, violencia, la

levántense. Grite más fuerte, comuníquense. Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre. Estábamos escuchando la canción Camaradas Germinadas de Berenice Jiménez, cantautora tica nicaragüense radicada acá en Costa Rica. Y ahora vamos con la entrevista a la mesa de articulación LGBTIQ+, en el exilio, capítulo Costa Rica, la MESART. Esta es una organización que nos va a compartir un poco de quiénes son, de su lucha y también de cómo han hecho para organizarse ante el coronavirus. Comenzamos con la presentación de las personas integrantes de esta organización. Hola a todos, mi nombre es Yasuri Potoy Ortiz, soy de nacionalidad nicaragüense, originaria de un hermoso lugar, la isla de Ometepe. Actualmente me encuentro en suelo costarricense, en la condición de solicitante de refugio. Pertenezco a un hermoso colectivo llamado MESAR, que significa Mesa de Articulación LGBTIQ+, en el exilio, capítulo Costa Rica. Un gusto poder acompañarles y compartir esta bonita experiencia. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Jorge Isaac Sandoval Díaz. Soy del Diamante de la Segovia, Estelí. Residía en Managua, en la capital de Nicaragua. Actualmente tengo 24 años de edad. Tengo 20 meses de estar como solicitante de refugio aquí en Costa Rica. Actualmente estamos pues aquí en San José residiendo, pero ha sido una de las múltiples residencias que he tenido aquí en Costa Rica. Hola. Soy Jacob Ellis, del Caribe Sur de Nicaragua, originario de Bluefields. Exiliado acá hace 1 año y 3 meses. Pertenezco, pues, a MESAR, que es la Mesa de Articulación de la Comunidad LGBTIQ+, en el exilio, capítulo Costa Rica. Es un gusto poder posicionar temas de interés para que la audioescucha escuche y vea los otros cuerpos que están también haciendo resistencia a la crisis sanitaria y crisis en todo el contexto de Centroamérica y cuerpos que también hablan, pues. Saludes. Vamos entonces a empezar con las preguntas. Ahora presentar a la colectiva, que ya han hablado un poquito de ella, de qué trata la colectiva y su historia, pues. Sí, bueno, el surgimiento del colectivo MESAR surge como en enero, febrero del 2019, con el objetivo de visibilizar la problemática LGBTIQ+, exiliada en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos de que después de la insurrección cívica que se vivió en abril del 2018 en Nicaragua, hubo una gran participación de la comunidad LGBT que apoyó a como ha apoyado todas estas luchas, ¿verdad?, por el tema de acceso a derecho. Fue a raíz de esto, de este contexto, que muchas personas tuvimos que emigrar de nuestro país, tuvimos que vernos en la situación de desplazarnos, ¿verdad?, y llegar a un exilio forzado por parte del régimen Ortega Murillo. Al llegar al suelo costarricense fue como muy difícil, ¿verdad? Y los mismos sectores exiliados de la sociedad civil nicaragüense invisibilizaban y no posicionaban la problemática de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces es que surge esta iniciativa de formar un colectivo que se autorrepresenten, tengan voz, voto, opinen y den a conocer la realidad que vivimos, ¿verdad? Porque el simple hecho de ser exiliados es algo muy difícil, pero ser exiliados de la comunidad LGBT supone una mayor vulnerabilidad. Es así como surge este espacio. Ya tenemos más de 1 año de habernos conformado como colectivo. Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos crecido a pasos gigantescos porque la verdad que era una necesidad real de que se formara un grupo, de que realmente posicionara la problemática que se vivía. Ahora, para seguir con la entrevista, ¿cuál es la realidad de las personas refugiadas de la población LGBTQ+, en Costa Rica, pero más que todo en el acceso a salud, en el acceso a la vida laboral, en el acceso a una estabilidad económica. Sí, como mencionaba, pero el acceso al derecho, el pleno ejercimiento del derecho, pues es ahí la problemática, porque los decretos están, las leyes están, la información está, pero al final esta información, bajo todas las estructuras que existen en diversas organizaciones, diversas instituciones, entonces al final a las personas que nos atienden, a las personas solicitantes de refugio, refugiadas, transfronterizas, migrantes, desplazadas, y todas estas personas que están en una categoría especial o un estatus migratorio especial, el acceso es ahí donde se violenta o donde no se cumple porque no hay un pleno conocimiento, aunque esté el decreto escrito. Entonces, en este análisis de afectaciones, fue más que todo ante el COVID-19, cómo el acceso a la educación se ha visto pues obstruida por no tener recurso a una computadora o acceso a internet, que es muy importante en este momento, porque nos encontramos en un aislamiento físico y también un aislamiento social, porque al final el físico es este contacto, pero al final el social son estas redes que estamos utilizando desde nuestros dispositivos celulares, desde nuestras computadoras o desde el dispositivo de que sea, para poderte comunicar con las personas. Pero algo tan importante ante este aislamiento y esta cuarentena es de que la comunidad LGBTIQ+, solicitante de refugio, no tiene una cuarentena plena, porque tiene que salir el día a día para buscar el pan, para buscar cómo sobrevivir en este país ante una economía. Y hay algo muy importante, que no es lo mismo decir $50 en Nicaragua que $50 en Costa Rica. Desde ahí, porque $50 en Nicaragua son más de 1.600 córdobas, que con eso podés por lo menos pagar agua, luz, aunque sea un cuartito, y tener arroz y frijoles. Y tener aquí $50 es con costo, estás pagando los servicios de agua, luz y si acaso internet. Entonces ves la comparación y al no tener este acceso al trabajo, entonces muestra el informe de que la comunidad LGBTIQ+, trabaja de manera independiente, de manera informal, que por la identidad, la expresión y el género no tienen un acceso al trabajo como tal, a un trabajo formal, también de que donde se les ven violentadas las identidades, las expresiones, y ahí puedo mencionarte mi caso, que yo he ido a buscar trabajo a las calles, así que he buscado como se busca salonero, se busca esto, pero por mi expresión de una persona queer, porque esa es la expresión, pero yo me identifico como una persona no binaria, entonces ahí ya sería otro enredo para las personas. Pero las personas no binarias estamos y existimos. Y entonces no hay un pleno cumplimiento también en eso, porque cuando te anotas en una lista o donde te vas a registrar, sale hombre y mujer. Y las personas intersexuales y las personas no binarias no son nombradas, no son incluidas. Entonces vemos todas esas cosas, esos pequeñitos detalles, pero no son pequeños. Porque como decíamos desde MESAR, la Mesa de Articulación LGBTIQ+, en el exilio, capítulo Costa Rica, tan largo, pero lo que no se nombra no existe. Y entonces es ahí donde se invisibiliza a la comunidad, donde vemos que tener un kit de protección o un kit ante el COVID-19 es casi nulo para la comunidad LGBTIQ+. Dentro de este estudio solo encontramos que una de las personas sí contaba con mascarillas, alcohol gel, jabón líquido, desinfectante y todo lo necesario para desinfectar en una cuarentena. Pero encontramos que muchas personas solo tienen como un jabón de barra, de baño y cosas así, o no cuentan con ninguna manera de protección ante el COVID-19. Y pues es ahí donde vemos pues que la problemática es latente, porque están desempleadas o están de manera informal y los alquileres están, el pago de los servicios están, la alimentación y la necesidad de comer es diaria y constante. Entonces, también ver que el trabajo sexual no se ejerce en su pleno cumplimiento porque no hay garantía de un seguro, no se toma como un trabajo como tal. Y lo que se ha estado también revisando es el sexo por sobrevivencia. Porque para poder sobrevivir ante una economía tan alta y una sociedad tan violenta, pues muchas veces la comunidad LGBTIQ+, se ve en esa arrinconada y ve esa única salida del sexo por sobrevivencia para poder, como se dice, sobrevivir en este país. Entonces nosotros en este momento buscamos cómo sobrevivir para que el contexto sociopolítico de Nicaragua se mejore y podamos hacer un retorno. Y ahí donde te digo esta palabra, sobrevivir, porque eso es lo que hemos hecho. La comunidad LGBTIQ+ ha sido y será cuerpos y cuerpos resilientes que dentro de la misma necesidad vemos que en este informe la comunidad se ha cuerpado. Ante casos de desalojo, las personas brindan sus casas, buscan unos espacios, casa solidaria, te saca un colchón en la sala, y así vemos cómo hay personas que viven con 8, 10, 12 personas, donde viven también solas, donde la inclusión es importante ante las ayudas humanitarias que están en estos momentos, donde vemos que las ayudas van destinadas a un sistema heteronormativo, donde el beneficio está a mamá, papá, hijo, hija, abuela, abuelito, tía, tía y todo lo demás, pero esa no es la realidad del modelo de familia de comunidad LGBTIQ+. Los modelos de familia son colectivos, mi amiga, mi amigo, mi amiga, en este caso, Yasuri y Jacob son parte de mi familia, son mi familia. Entonces, ¿cómo vemos que ante la ayuda humanitaria aún no se habla de una plena inclusión hacia la comunidad LGBTIQ+, porque vemos realidades que mi modelo de familia es uno, mi modelo de familia es mi pareja, y vemos que la amiga o persona no cosanguínea es mi familia, y entonces vemos cómo no han sido beneficiadas a programas sociales, y vemos cómo desde mesar, desde las posibilidades, y aquí tengo que dar un reconocimiento pleno al trabajo que ha hecho Yasuri y al trabajo que ha hecho Jacob, para poder gestionar proyectos, para poder ver de qué manera sale alguna ayuda emergente por nuestra comunidad LGBTIQ+. Porque es aquí que no solo estamos viendo ser nicaragüense, no solo estamos viendo ser solicitantes de refugio, no solamente ser personas en extrema pobreza o en un estatus de pobreza, y ahora ser comunidad LGBTIQ+. Entonces vemos que en vez de sumarnos, estamos restando ante los organismos o instituciones. Entonces MESAR alza la voz y hace un SOS por la comunidad LGBTIQ+. Como te mencionaba, somos un canal de comunicación donde visibilizamos las problemáticas y las necesidades. Entonces es aquí donde este informe, ante diversas representantes de otros organismos internacionales y nacionales, causó ruido y se pudo hacer algún tipo de acción de ayuda humanitaria en estos momentos. Entonces vemos cómo nuestra misma comunidad nos estamos acuerpando, nos estamos ayudando y nos estamos apoyando. Puntear también que desde el exilio o desde la comunidad LGBTIQ+, no todos estamos en las mismas condiciones. Y por eso es que nosotros apuntamos a ver las realidades que pasan a nuestro alrededor y a puntearlo y a visibilizarlo, porque siempre estamos como desde nuestro zapato, desde nuestra empatía y desde nuestra solidaridad. Entonces ahí donde aquí venimos a como aprender habilidades para sobrevivir nosotros y poder ayudar a nuestra comunidad vulnerable, porque en realidad la comunidad LGTB, desde la empatía, desde la vivencia que hemos llevado todos, es esa posición y ese ojo crítico que siempre tenemos en cómo empezar a visibilizar las necesidades y hacer demandas para que se respeten y que hagamos incidencias juntas en colectivos para empoderar a las personas, porque también esta insurrección no todos, ni todas, ni todes tenían ese posicionamiento político y ahora lo vemos importante ser siempre partícipe y ser protagonista de esa incidencia de derechos humanos de las personas, porque personas entra a las interseccionalidades que Jorge dijo, porque no es lo mismo tratar con alguien del Pacífico que tratar con la gente indígena, afro y mestiza, igual del Caribe, y venir acá es como hay muchos hallazgos a los cuales estamos todos apuntando a ese cambio, y el cambio viene desde la persona, ¿no? Chiques, para terminar, yo les iba a preguntar en un inicio que hablásemos de lo importante de imaginar, pensar la solidaridad como estrategia a seguir sobreviviendo en este sistema, pero escuchándoles, más bien pensaba que no es solo esa solidaridad que está presente, sino quizá cerrar cada una con un mensaje acerca de lo importante que es como estrategia de sobrevivencia la solidaridad, pero también seguir luchando, que es lo que ustedes hacen, luchar y luchar de todas las formas que haya que hacerlo. Gracias, Vero. El COVID-19 es una pandemia para la cual nadie estaba preparado. Sin embargo, a través de la historia, como humanidad, nos hemos reinventado. Siempre hemos logrado esa adaptación para superar todas las limitaciones que han surgido, ¿verdad? Como comunidad LGBTIQ+, seguimos y seguiremos reinventándonos una y mil veces, porque creemos que es posible sembrar una semilla de cambio en la sociedad. Primero, no juzguéis a los cuerpos y cuerpas desde los privilegios, porque sí estamos combatiendo con esta epidemia, pero esta epidemia no tiene igualdad. Y aquí se reafirma y se puntualiza que obviamente no hay equidad. Y desde los cuerpos y las cuerpas de la comunidad LGTB seguiremos en resistencia y acuerparnos siempre. Hemos vivido una pandemia que se llama el machismo patriarcal y hemos estado viviendo una lucha constante. Por eso yo menciono de que América Latina tiene que ser primero feminista, porque para que sea inclusive y sea diverse, se tiene que entender que para ejercer los cargos políticos y ser personas tomadores de decisiones y tomadoras de decisiones, no tiene que importar el género, el sexo, la identidad o la expresión. Y además dejar de romantizar ciertos libros ideológicos e invitar a leer a la población. A una sociedad informada cuestiona un sistema. Y primero tiene que ser feminista, porque tiene que las mujeres, esta deuda histórica que se tiene entre esta sociedad y la deuda histórica que se tiene en la comunidad LGBTIQ+. Y la pandemia del COVID-19 no es exclusiva, es inclusiva. Así es que tenemos que invitar a que nos replanteemos los privilegios y volver a una sociedad diversa, inclusiva, feminista, replantear estos privilegios y buscar una sociedad igualitaria, equitativa y de que se cumpla el pleno cumplimiento de los derechos y deberes humanos, humanas y humanes. SOS Nicaragua. La comunidad LGBTIQ+. Presente. Libertad para Celia Cruz. Libertad para todos los presos y presas políticas de Nicaragua. Libertad para Nicaragua. Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Le agradecemos a MESART, la Mesa de Articulación LGBTIQ+, en el exilio capítulo Costa Rica, por esta intervención, pero en especial a Jacob, a Yasur y a Jorge por sus palabras. Seguimos aquí en Radio 8 de Octubre y vamos ahora con el reporte de la colectiva afrofeminista ACOEN. Escuchamos qué es lo que esta colectiva nos comparte. ACOEN.

Y luego me pongo un producto sin enjuague, como el Leave-In, que se escribe L-E-A-V-E, espacio I-N, o con la crema de peinar, y ya luego de eso me peino. También utilizo mascarillas, yo uso mascarillas de sábila o maicena. Pero es importante que sepan que cada quien tiene sus necesidades, cada quien tiene pelos muy específicos, patrones muy específicos. Entonces es importante que, por ejemplo, las páginas que les mencioné lo utilicen como referencia, porque cada quien es único. Y bueno, eso sería, nada más que se diviertan. La verdad es que esto no se tiene que ver como una carga, sino como una forma de cuidado a nuestros cuerpos. En mi caso, como mujer negra, cuidármelo a partir de la afrofeminidad, a partir del amor que he estado desarrollando con respecto a mi cuerpo. En Colombia, el 21 de mayo de 1851, se aprobó la ley que establecía la abolición total de la esclavitud. La libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. ¿Desde dónde hablan los que hablan desde afuera? Los que van diciendo cómo funciona el sistema. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Louise, yo hablo desde Brasil y les vengo a compartir un poco cómo hemos pasado por la crisis del coronavirus acá en mi país. Yo hago parte de la colectiva afrofeminista ACOE y también queríamos como traer informaciones de cómo las personas afro-brasileñas están enfrentando la crisis, ¿no? Para el día de hoy, que es el día 16 de mayo, son un total de personas contagiadas por la enfermedad de 222.877 personas y han sido un número lamentable de más de 15.046 muertes en Brasil. Las ciudades más afectadas han sido 20 ciudades que se ubican en el norte y noreste de Brasil, que son ya las zonas y las regiones históricamente excluidas, regiones donde a nivel histórico han sido negadas, han sido invisibilizadas y no han tenido ningún tipo de apoyo o de inversión por parte no solo de este gobierno actual, sino que por parte de diversos otros gobiernos en la historia, ¿no?, de Brasil. Como les digo, hay una exclusión histórica del norte y del nordeste en relación al sudeste del país. Apuntando estos casos, también les quería hacer un comentario un poco más amplio de cómo hemos vivido una pandemia con un gobierno tan incompetente, tan genocida, un gobierno que viene para propagar la muerte. Ha sido el gobierno de Bolsonaro. Y en medio de esta pandemia hemos también enfrentado una crisis política donde hemos visto la caída de dos ministros del Ministerio de Salud. El primero fue el ministro Henrique Mandetta, que había asumido el puesto desde el principio del gobierno Bolsonaro, pero que en ese contexto de la pandemia no tenía acuerdos con el presidente, acuerdos básicos, digamos, como por ejemplo ha sido toda una polémica la aplicación de un medicamento, de una medicina que se llama cloroquina, y el ministro, por los estudios, ¿no?, que lleva la ciencia de todo el mundo, no solo de Brasil, sino de todo el mundo, no era de acuerdo con la aplicación de la cloroquina para los pacientes o las personas enfermas por la COVID-19. Mientras que Bolsonaro, siguiendo el ejemplo de Trump, estaba como recomendando a las personas, como si él fuera médico, el uso de esta medicina de forma irregular, completamente irregular, sin tener la aprobación del Consejo de Medicina de Brasil para tal uso, ¿no? Este fue uno de los puntos principales de divergencia entre el ministro Mandetta y el presidente Bolsonaro. Mandetta sale del ministerio y entra un nuevo ministro llamado Nelson Teiche. Teiche aparentemente tenía muchos acuerdos con el presidente, seguía, ¿no?, toda su forma de pensar, se ponía como muy obediente a las recomendaciones del presidente. Sin embargo, Teich también es un médico y Teich también se recusó a recomendar como medida oficial del Ministerio de Salud el uso de la misma medicina. Por otro lado, hubo una medida por parte del gobierno Bolsonaro en medio de una crisis donde los casos de contaminación solo suben. Bolsonaro recomienda que los salones de bellezas y los gimnasios para hacer deporte físico, para hacer actividad física, vuelvan a funcionar en Brasil. Mientras que una recomendación de estas y una decisión de esta debería haber sido comunicada al ministro de Salud, el cual no estaba al tanto de la decisión. Y delante de este desacuerdo y de esta falta de comunicación interna entre el Ministerio de Salud y Casa Presidencial, se genera una nueva crisis y tenemos un ministro destituido de su cargo en menos de 27 días de asumir la agenda ministerial. Eso sería un poco de lo que estamos enfrentando. Hola, hola, volvimos a continuación. Ahora sí, les voy a comentar acerca de cuáles son esas estrategias que las periferias y las poblaciones de los centros urbanos en Brasil han desarrollado para combatir la COVID-19. Una de las iniciativas ha venido en São Paulo, en una de las favelas que se llama Paraisópolis. Ahí es un lugar que hay aproximadamente 6.000 personas que viven en este barrio, ¿no? En esta ciudad prácticamente. Y el líder comunitario Gilson Rodríguez nos explica que la comunidad desarrolló una nueva figura político organizativa que se llama los presidentes de calle. Esta persona es responsable por monitorear, por verificar, averiguar las 50 casas de su calle identificando cuáles son las necesidades de los moradores, cuáles son las personas que están enfermas, cuáles son las personas que necesitan recibir el auxilio del gobierno para enfrentar de forma económica la crisis generada por la pandemia, y también identificar en estas 50 casas, digamos, quiénes son las personas que necesitan de más ayuda para recibir donaciones de material de higiene, de material de limpieza, ¿no? Para que podamos seguir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Muchas de esas comunidades enfrentan la falta de agua, por ejemplo, y se hace muy difícil algo que para la mayoría, no para la mayoría, pero que para algunas personas puede parecer que sea fácil, que es lavar las manos. Así que las personas han tenido que recibir donaciones de alcohol en gel y de jabón, incluso de agua, para poder cumplir con esas determinaciones. Otra iniciativa también ha sido el cuidado colectivo o el cuidado compartido de los niños y niñas por las madres que viven en las favelas. Muchas de las madres o personas responsables por el cuidado de los niños no han podido dejar de trabajar o trabajar en home office porque simplemente sus trabajos son trabajos en funciones de los servicios esenciales. Muchos de ellos son los que hacen entrega, los que hacen, que trabajan como entregadores en los aplicativos, o que trabajan como vendedoras y atendentes en los supermercados, o que son trabajando como auxiliares de limpieza en las casas, o mismo personas que trabajan como los que limpian las calles de la ciudad. Esos trabajadores autónomos y trabajadores contratados no han podido dejar de ir al trabajo. Y una de las soluciones es justamente que uno de los adultos se quede en la casa cuidando de sus hijos y de la hija de la vecina, por ejemplo, para que la otra mamá o el otro papá pueda salir para trabajar y traer lo que comer al día siguiente. Esa es una iniciativa de solidaridad que las comunidades y las periferias están gestionando acá en Brasil. También están los comedores solidarios. Ha surgido ONGs, movimientos sociales que han organizado comidas compartidas para personas que están en situación de calle o simplemente para personas que ya no tienen el gas de cocina para cocinar en su casa las comidas diarias. Además de eso, también las asociaciones de barrio o los salones comunales, como se acostumbra llamar en Costa Rica, han utilizado carros de sonido para propagar y concientizar las personas, indicando informaciones sobre cuáles son los síntomas del coronavirus y qué se debe hacer en los casos más graves, ¿no? La desinformación también es un gran enemigo en este momento y tenemos que estar todo el tiempo combatiendo las fake news y gestionando y sensibilizando los moradores y las comunidades para tener una mejor comprensión de cómo se precaver de esta pandemia. Decimos que en las favelas no se puede decir simplemente quédese en casa. No, porque la mayoría de esas personas no pueden quedarse en la casa. Muchos tienen que salir para trabajar o porque no tienen que comer al otro día o simplemente porque trabajan en servicios esenciales. Además de eso, también tenemos una iniciativa del Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierras, MST, que es un movimiento del campo, un movimiento rural, que ha donado toneladas de alimentos para diferentes comunidades de norte a sur de Brasil. Eso sería, estamos aquí compartiendo que la autoorganización, la solidaridad, la creatividad para gestionar la crisis surge desde el pueblo y para el pueblo, y que Brasil ha tratado de solucionar eso de la mejor manera. Nuestra forma de solucionar es popular, es negra, es mujer y es madre. Nosotros somos diversos y llenos de creatividad. Los sistemas políticos están con muchas ganas de oprimirnos, están ahí para nos oprimir, pero nosotros somos la base, y si nosotros nos movimentamos, todo lo que está arriba se desmorona. Así que nadie nos va a detener. Si puedes, quédese en la casa. Busque una red de apoyo cerca de tu casa y haga donaciones. Organízate en tus barrios, con tus vecinas y vecinos. Este es el mensaje desde Brasil. Un gran abrazo. ACOBEN, colectiva afrofeminista. Proletario, vea la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, vea la lucha para elevar a tu clase. Proletario, vea la lucha. La rebeldía nos dará la mejor de las cosechas: pan, tierra y libertad para todos y todas. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, de la banda Doña Maldad, de Venezuela. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos, ¿no? Bueno, Doña Maldad comenzó a finales de los 90, mediados, finales de los 90, principios del año 2000, pero digamos que fue en el 2000 cuando el trabajo comenzó a sistematizarse en disco y más ordenadamente, ¿no? La temática que siempre hemos tocado, pues, ha sido todas esas injusticias, ¿no?, causadas por los gobiernos. En nuestro caso particular, Venezuela, digamos, empezamos a hacer como mucho apoyo desde nuestra música y de nuestras participaciones con conciertos y eso, en las movilizaciones ecologistas contra la minería de carbón en el estado Zulia, que es, digamos, el estado donde habitamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo han habido como iniciativas de parte de los gobiernos de turno en abrir nuevas minas de carbón, ¿verdad? Minas a cielo abierto en, sobre la cuenca hidrográfica que nutre de agua la ciudad, una ciudad que, bueno, que la temperatura es rota entre 30, 40, 45 grados, muy caluroso, ¿no? Entonces, bueno, la lucha siempre ha sido por el agua, en defensa de los territorios, en apoyo a las luchas indígenas, ¿no?, de la ciudad. Es muy loco que hayamos comenzado, digamos, con todo esto hace tantos años, y actualmente el país se haya convertido en una especie de enclave minero, ¿no? Chávez, digamos, en el 2010-2011 presentó al país lo que él llamaba el arco minero del Orinoco, y el Maduro lo puso en marcha en el 2016. Para nosotros esta ha sido una de las razones principales por la situación que está pasando el país, ¿verdad? Y la responsable de que todo esté como esté actualmente, ¿no? En el arco minero del Orinoco hay cualquier cantidad de recursos minerales y ¿sabes? Hierro, oro, coltán, bauxita, todo lo que se te ocurra, y hay cosas que yo creo que desconocemos, ¿sabes? Entonces es una zona estratégica decretada en el 2016 que abarca unos 114.000 kilómetros cuadrados de minería a cielo abierto, ¿no? Al sur del río Orinoco. Y el río Orinoco por encima, digamos, al norte tendría toda la faja petrolífera del Orinoco. Entonces estamos hablando de que Venezuela realmente es un territorio en sacrificio, sí, en sacrificio solamente en función de satisfacer la demanda de recursos y de combustible, petróleo del orden mundial, ¿no? Actualmente somos un pedazo de tierra, ya no país, ¿verdad? En disputa que se está por países como Estados Unidos, Rusia, China, ¿sabes? Por todos esos convenios y toda la corrupción que ha creado este gobierno en los últimos 20 años y obviamente los gobiernos anteriores también, ¿no? Les envío un saludo, manténganse en resistencia, siempre pendiente de las movidas locales, de los movimientos sociales de su ciudad, de su país, de su localidad, porque realmente son las luchas que hay que apoyar, ¿no? Coloquen la canción que quieran, estamos a la orden por acá, ahorita estamos en Colombia, digamos, en los últimos años se ha producido la mayor ola de migración en Latinoamérica por culpa de este gobierno de porquería, ¿no? La falsa revolución que nos vendieron como una innovación, ¿no? Un cambio, pero es más de lo mismo. Es la profundización del extractivismo en el continente latinoamericano, en este caso en Venezuela, y parece que fuese como una especie de programa piloto que quizás se pueda aplicar a otros países. La gente en Venezuela ahorita está pasando muy, muy mal. En la mayoría de las ciudades no hay electricidad, no hay gas, no hay nada de eso que estábamos acostumbrados, digamos. Es una especie de post-civilización impuesta, con la bota militar encima, siempre pisando y pisando nuestro propio holodomor caribeño, ¿no? Bueno, aparte de Doña Maldad, también participamos en bandas como Mar de Rabia, Cadáveres Podridos también, ¿no? Todas, digamos, más o menos en la misma línea combativa, en la lírica y todo esto. Personalmente, bueno, hace muchos años, en 2004, nosotros formamos parte de colectivos activistas, ¿no? Ecologistas en la ciudad de Maracaibo contra la minería de carbón. Lucha que aún continúa, ¿sabes? En condiciones ya muy, muy, muy, muy difíciles. Nosotros estamos en estos momentos fuera del país, nuestras familias están fuera del país porque se ha hecho como invivible la situación, pero siempre pendiente de todo lo que pasa ahí para hacer eco de eso. Un abrazo a todos los punks de Latinoamérica y nada, resistencia. Y bueno, nos despedimos desde Centroamérica, Costa Rica. Esto fue Radio 8 de Octubre. Le damos el pase, el banderazo de salida a los compas, a las compas de Radio Curruf allá en Gulumapu. ¡Radio 8 de Octubre! ¡Radio 8 de Octubre! Hoy, 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización.